Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do. Escuchando Oasis, volvemos. Me informa la producción, estamos comunicados en este preciso instante con Darío Villarruel. Y me informa la producción que no estamos con él. Bueno, perfecto. Estamos al aire con Claudio Schiffer, él es abogado y profesor de ética en la Universidad de Palermo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Disculpa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo tranquilo, ¿cómo? Todo bien. Bueno, más o menos estás adentrado en el caso, recién estuvimos introduciéndolo, el caso de TN en relación al atentado y la difusión, al accidente aéreo y a la difusión de la supuesta, del supuesto diálogo de que tuvieron el piloto y el copiloto después de una desgrabación de la caja negra que finalmente resultó ser falso. Y que tuvo repercusiones obviamente en España, y la comisión que está investigando en este momento el siniestro obviamente expuso sus argumentos sobre la falsedad y la inverosimilitud de esa noticia. En el supuesto de que haya un proceso legal, ¿en qué jurisdicción recaería el caso? Yo creo que en principio no debemos, diríamos, aventurarnos a pensar en un proceso legal. Primero tendríamos que, así como supuestamente se reconstruyó ese diálogo, tendríamos que reconstruir el tema partiendo de la libertad de expresión y el derecho a la información. ¿Qué es lo que debemos reconstruir? En primer lugar, hay dos cosas que siempre la gente tiene que tener en cuenta: si alguien obra con dolo o obra con culpa. Si obra a sabiendas de lo que está haciendo, de lo que está difundiendo, y sabe que eso es viene de una fuente ilegítima o fue reconstruido artificialmente, o si obra con culpa, es decir, toma determinada información y la difunde nuevamente en forma negligente o imprudente. No creo que haya sido el caso, porque evidentemente estas situaciones manejan mucho off the record, y la velocidad y la necesidad de informar a veces hace incurrir a los medios en deslices o en cuestiones de este tipo. Después, en segundo término, habría que ver a quién se está afectando y cómo, porque puede ser que el efecto rebote sea una cuestión interna propio de las autoridades aeronáuticas de España o de la propia Fiscalía Española, o alguien que quiera intervenir a ver cómo llegó a manos de TN esa información. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Nos está faltando justamente eso, información. Y por otro lado, lo que no podemos hacer, en primer lugar, es matar al cartero. O sea, acá lo que tenemos que proteger es la libertad de expresión, el derecho a la información. Partamos de esa base. Ese es, diríamos, un primer análisis muy, muy rápido que estoy haciendo sobre este tema. Claro, sin duda TN obró con culpa, es decir, con negligencia y con imprudencia, y adjudicó el error. En realidad no lo adjudica como un error, sino que se basa en una información off the record brindada por dos fuentes militares que no aclara si son de españolas o argentinas. En ese caso, que sean dos fuentes off the record, ¿es un atenuante? En principio hay otro elemento que hay que introducir, que es el secreto de la fuente de información periodística. Claro. Amparándonos en el derecho a la fuente, ahí sí tenemos, siempre partamos de la base de la buena fe, de la buena fe del medio. Digamos que la práctica periodística en general tendría que limitar un poco el off the record, no ser todo off the record, porque si no hay una deslegitimación de la tarea investigativa y de otros caminos que conducen a robustecer la información. Pero más allá de esto, lo que yo noto que recién estamos empezando a ver, digamos, la puntita de este tema. Este tema, yo creo que necesitaríamos mayor información, un poco más de profundidad, y ver si realmente lo que se reconstruyó en esos segundos o minutos de información está afectando a alguien. Hay que ver el grado de afectación, qué es lo que se afecta. Uh-huh. Respecto a tu pregunta sobre la jurisdicción de la competencia, tendríamos que ver entonces cuál es el planteo que hace la Fiscalía o las autoridades de España. Claro. Claudio Schiffer, Laura Brizuela, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Le quería preguntar si... No sabemos todavía cómo va a terminar esto, si va a pasar algo o no, pero igualmente, ¿usted cree que de alguna forma esto afecta la credibilidad de TN? Me parece que en la medida en que TN vaya construyendo, diríamos, un argumento sólido, que por un lado o por otro tenga que ver con, quizás, con algún desliz que cometió sin querer, o que realmente tenía una base bastante firme como para manifestar lo que manifestó, y de esa forma, creo que no por un hecho de estas características vamos a dejar de reconocer el valor y la actividad periodística del día a día. La diferencia entre los medios de comunicación, principalmente los de radiodifusión y los gráficos, es la celeridad, la velocidad. Entre uno y otro puede haber este tipo, digamos, de cuestiones. Por eso es que la justicia ha sido mucho más rigurosa cuando estas cuestiones recaen sobre los medios gráficos que tienen otros tiempos, ¿no es cierto? ¿Y recordás, Claudio, recordás casos similares como este que se hayan dado en el país o a nivel internacional incluso? Yo no diría desde este punto especial para que se entienda bien y que quienes nos están escuchando vean la magnitud de esto, pero creo que el caso más emblemático de la actividad de los medios que termina en un resultado disvalioso es el de Lady Di. ¿Hasta dónde deben llegar los medios? ¿Cuáles son los límites de la información? Todos sabemos que hay diarios y medios que son sensacionalistas y justamente hacen de la noticia el hecho de ser primeros, y la noticia contiene esencialmente, diríamos, este tipo de condición. No es la condición de la mayoría de los medios, pero nosotros sabemos que muchas veces los medios pueden o no citar una fuente o atribuirle a una persona, y hay muchísimos casos, no los quiero cansar, atribuirle a la persona a la comisión de un delito sin serlo. Bueno, esto después se dirimirá en los tribunales. No es una cuestión, diríamos, de resolverla en el momento. Los tiempos de la comunicación y los tiempos de los tribunales son distintos. Claro. Bueno, perfecto. Claudio Schiffer, muchas gracias por tu aporte, y estaremos comunicándonos con vos. Gracias por llamar. Bueno, gracias. Hasta luego, adiós.